esta Navidad. Que nos llevan lindos regalitos, van marrumbo para su hogar. Alegrías vienen, alegrías van en esta Navidad. Que nos llevan lindos regalitos, van marrumbo para su hogar. Y nos llevan lindos regalitos, van marrón.